Says no more war. Now come and listen. Peace shall reign all over the earth. Say, Roti Kali gonna play, spreading the message on the earth. Hey, R. Sanchez says so too. No more war. Message of love, you know. Cause to be poor is a crime, yes. The system set up to keep the black man down. Babylon, them stand up, have a face in the ground again. Let's realize and open your eyes and give the wicked man them a surprise. You got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this time, you cannot move like you're blind. No matter waste time, cause you will get left behind. You got to be careful. Yes, I minute me I go hang on them. Cause them know not where they're coming from, now where they're going. So that's your win, beat up a rank again. Who has dominion over the living? Cha-cha, you're my shield and God, and you give us so much means to survive. Cha-cha, you're my shield and God, and I'll forever put my trust in the eye. Yeah. Hey, hey, ¿qué tal? Ya estamos por acá en el viaje sonidero. A ver. Ey, ey, ey, ey. Sí, sí. Ey, ya estamos acá en el viaje sonidero. Y pues el 127 ya hoy. Pues el último programa de abril de 2015. El cuarto mes de este año, pues ya se fue también. ¿Qué tal, compa? ¿Qué tal, compadritos, comadritas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este es el número 127, ya terminando el cuarto mes de este 2015. Y pues saludando a todos los escuchas con el buenos días, buenas tardes y buenas noches tradicional, porque nos pueden escuchar a cualquier hora y en cualquier punto de esta u otras geografías. Hoy en el 127 pues estarán con nosotros los compadritos de Lunáticos Ciclistas, un grupo que rueda hace ya varios años en la ciudad Monstruo y que estarán por acá platicándonos qué onda con esas pedaleadas. Y bueno, pues mucha información, mucha música. Compadrito, el Dub sin pasaporte, ¿no? Está buenísimo el Dub sin pasaporte. El 0007. Mexican Stepper preparó un mix para todos los escuchas del viaje sonidero. Y pues pura música nueva de él que anda generando por allá en las Europas. Ya saben, ponemos un poco y lo demás lo pueden escuchar a partir de el miércoles en libre descarga a través de www.regambulante.org. Pues sí. El Mexican Stepper con el Dub sin pasaporte y ya llegaron los Lunáticos Ciclistas, ya están por acá, así que bueno, pues vamos con música, compadrito. Música en lo que los recibimos y lo que escuchamos en esta entrada de El Viaje Sonidero fue algo de Rutical Movement, un mix de sus duplates llamado Reggae Rock It. Y pues vamos a escuchar algo de lo que ocurrió el pasado sábado por allá en el Aguascalientes, en el festejo del Reambulante. 8 vueltas al sol, no le cambien. Aquí en la colonia El Molino, Centro Cultural Aguascalientes, va para toda la gente presente, música consciente contra el poder, suena. Sonando esta tarde, Panda Top Wise. Y cada día agradezco poder compartir mi alegría. Siempre la mano bien arriba con la vibra positiva, tomando la música como un vehículo para poder llevar un mensaje político de que ya no te dejes engañar, porque tarde o temprano nos la tienen que pagar. Tomé mi carta y la tiré al mar para que no me pese y pueda yo cantar, para que la música se deje escuchar. Ritmo mundial latinoamericano style. Tomé mi carga y la tiré al mar, al mar, al mar, al mar, al mar. Ritmo con fuego, poder y energía que me da la pauta levantarme cada día. Agradezco poder compartir mi alegría. 8 años para el reggae ambulante con la vibra positiva. Por toda la gente que lo necesita, danos la fuerza y la energía para caminar siempre hacia adelante. Danos la fuerza y la energía para caminar siempre hacia adelante. Danos la fuerza y la energía para caminar siempre hacia adelante. Danos la fuerza y la energía para caminar siempre hacia adelante. Fuerza y energía para caminar siempre hacia adelante, en el trabajo, en esta escuela, con la familia, en todas partes. Tomé mi carga y la tiré al mar, para que no me pese y pueda yo cantar, para que la música se deje escuchar, ritmo mundial latinoamericano. La fuerza y la energía para caminar siempre hacia adelante. Danos la fuerza y la energía para caminar siempre hacia adelante. Danos la fuerza y la energía para caminar siempre hacia adelante. Danos la fuerza y la energía para caminar siempre hacia adelante. Estamos sonando en las calles del Molino, estos 8 años de trabajo colectivo del reggae ambulante, participando aquí en Mexican Sound para toda la gente presente. Estamos haciendo un poco de música de conciencia y esta tarde también queremos invitarlos para que hagan conciencia sobre el uso recreativo también que puede ser la marihuana. La marihuana no solamente se utiliza para fumar, también se utiliza para hacer medicina, para hacer vestido, se utiliza también para hacer comida, para hacer muchas cosas. No solamente es utilizada para fumar, se utiliza para muchas cosas. Y nosotros convocamos a todos los usuarios de marihuana a que junten sus semillas y que la produzcan. Solo necesitan agua, tierra y sol para poderla producir, porque cada vez que van y compran en las tienditas están aportando su dinero para que haya sicarios, para que haya gente desaparecida, para que haya campesinos explotados. Así que todo eso se termina cuando cada quien puede producir lo que necesita. Así que esta tarde llevamos música de conciencia, música de poder para toda la gente y los convocamos a la Marcha Mundial por la Liberación de la Marihuana, próximo 2 de mayo en la Ciudad de México, de la Plaza de la Solidaridad a la Plaza de la Revolución. Así que los invitamos para que participen este 2 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Suena así la música en el barrio esta tarde. ¡Óyelo! 8 años de trabajo colectivo de reggae ambulante. Sonidero sin fronteras. Eso es, mi jefe. Estamos presentes y estamos vivos. ¡Vamos para adelante! ¡Espera! todo. Porque la música se convierte en vehículo para poder llevar un mensaje político de que ya no te dejes engañar, porque tarde o temprano la van a legalizar. Esta es la música en el barrio. Vientos, mi jefe. Wake up, wake up, wake up. Ey, ¿qué tal? Ya regresamos al viaje sonidero, el número 127, que se transmite a través de www.reggaeambulante.org. Entran, le dan play, así que díganos sus compas, comadritas, compadritos, cómo se tienen que meter a esta página. Lo que tienen que hacer es nomás apagar la televisión, prender la computadora, entrar a reggaeambulante.org y darle play hasta abajo. No hay una cosa más sencilla que eso. Y nos podrán escuchar, así como también podrán escuchar a los compadritos, vaqueros, vaqueras que ya llegaron el día de hoy con nosotros, los lunáticos ciclistas. Bienvenidos, lunáticos. ¿Cómo están? A ver, les voy a pasar el micrófono y se van a ir presentando. Se van a ir presentando, a ver. Bueno, buenas noches, mi nombre es Javier Pasarán, soy el coordinador del grupo. Hola, buenas noches, soy Luz. Hola, yo soy Melba. Yo soy Oscar, buenas noches, primera vez. Y yo soy Paulina. Bueno, pues ya los conocieron, ellos son los lunáticos ciclistas o parte de estos lunáticos que cada viernes salen a rodar bajo la luz de la luna, o cuando no hay luna, pues bajo las estrellas, ¿no? ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? A ver, cuéntenos. Cada uno supongo viene de un lugar distinto, ¿no? A ver, ¿por dónde vienen? A ver, cuéntenos. Ah, bueno, yo vengo de la colonia Obrera, el barrio Bravo de la Obrera. Y pues fui la última en anexarme. Ah, no, Oscar, fue el último. Ajá. ¿Dónde se encontraron para venir aquí? A ver, cuéntenos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿De dónde vienen? Ajá. ¿De dónde sí, vienen? No. O sea, a ver, ¿de dónde vienen cada uno? Bueno, yo de Iztapalaca, la bellísima. Sí, sí, cada. Venimos de un representante. Cada, no sé, a ver. Como que cada delegación va a tener su representante. A ver, de allá. Yo vengo del centro y bueno, para llegar acá con ustedes, nos reunimos en casa de Paulina, que es ella quien viene de la Obrera. Y de ahí ya nos juntamos todos y a Oscar lo encontramos cerca de Tasqueña. Órale, a ver acá. Bueno, yo vengo de lo que viene Santa María la Ribera y de ahí me fui a la casa de Paulina. Bueno, aparentemente, pero yo me fui adelante unas calles antes y los esperé. Bien, a ver, ¿y acá de dónde viene? Pues yo vengo de Nesa, el barrio Bravo de Nesa. Ahí por el metro York. En Nesa York. Nada, sí, hombre. Puro barrio Bravo, ¿verdad? Está bien. Qué bueno. ¿Y qué tal el trayecto para llegar a esta ciudad? ¿Cómo la viven, la ciudad monstruo? A ver, cuéntenos. No, pues estuvo padre porque se nos ocurrió por la rapidez tomar Tlalpan. Eso sí, mucho tráfico, los microbuseros para variar haciéndonos las suyas, pero ya sabes, se nos resbala y llegamos en un 2x3. Qué bueno. A ver, pues, lunáticos, cuéntenos, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué lunáticos? A ver. Me encanta cómo se pelean aquí mis compañeros sobre el micrófono. Uno nomás, sí, uno espérense, a la vez. Yo. Ah. Bueno, mira, todo empezó para tener una noche más de disfrutar con los amigos, pedalear. Y nuestra política es que queremos mover al mundo de su eje tan solo un grado. Y simple y sencillamente con la acción de rodar. Y ahí vamos, ya llevamos 8 años. No sé, tenemos 5,000 o más miembros que han pasado por nuestras filas y pues ahí vamos moviendo la vida de cada uno, cambiando formas de pensar, actitudes, y creo que lo vamos haciendo bien, poco a poco, pero bien. A ver, no le tengan miedo al micrófono, no hace nada. Sí, pues lunáticos, como ya saben todos, nos reunimos en el Monumento a la Revolución y rodamos los viernes a las 9:30 de la noche. Nos juntamos para salir a las 10. Y bueno, pues sí, la idea es que nos acompañen las personas que quieran y pues transmitirles el mensaje de que usar la bicicleta permite andar por aquí, por allá, te permite una libertad que con otros medios no tienes. Y en la noche es prácticamente pasear, conocer, compartir con los amigos. Pero la idea es que que utilicen la bicicleta también como medio de transporte. Yo en particular normalmente la uso, a veces hago distancias largas y pues al final sé que se puede, que por más que tengas que recorrer 10, 15 kilómetros lo puedes hacer. Y varios de los compañeros lo hacemos, entonces pues es la idea que se utilice más la bicicleta. Muy bien, a ver. Sí, yo comentaba con Javier hace pues algunas semanas que Lunáticos es para muchos como abrir una puerta, ¿no? O sea, nos da como seguridad el ir en grupo y conocer diferentes lugares, nos da seguridad para más adelante empezar a aventarnos nosotros solitos a hacer diferentes rutas, ¿no? Aprender a que no es tan malo andar en bici y no es tan peligroso, ¿no? Siempre y cuando sea uno precavido y seas, o sea, pues también igual que un carro, ¿no? O sea, manejas a la defensiva, te cuides de lo que van haciendo los otros conductores y vayas al 100% pendiente de tu entorno, ¿no? Claro, una de las hicimos una escuelita de para bicis, una escuela ciclista ahí en el barrio del Molino, y justo hablábamos de eso, ¿no? O sea, que cómo tenemos que ir, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que estar es súper alertas. O sea, cuando estás en bici es tus sentidos así, ¿no? Al 100% tu vista, ¿no? El oído, o sea, todo tiene que funcionar así como muy bien para que cualquier reacción, pues al momento tú lleves, ¿no? La delantera, ¿no? ¿Cómo ven? A ver. Y no, sí, claro, o sea, para un accidente en cualquier lado, cualquier momento, ya sea en coche, en moto, en el transporte público, para un mal rato y siempre, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, la bici, sí, a lo mejor vamos un poquito más desprotegidos que cualquier otra persona, ¿no? Pero en cuestión de traslados es muy, muy rápido llegar a cualquier punto. Por ejemplo, yo hoy estuve en el centro y me fui en coche porque tenía aquí unos materiales, te lo juro en serio. ¿La sufriste? La sufrí, ¿no? Es en serio, porque imagínate, dejo el coche, lo que es ahí por Mixcalco, y tenía que ir hasta atrás, ahí, perdón, justo Sierra y Brasil, de ahí a Corregidora, de Corregidora Órale. Ay, a Moneda, y olvídate. Y no, pero compraba cosas e iba a dejarlas al coche, regresaba, compraba cosas, iba a dejarlas al coche. En serio, caótico. Yo no, ya llegué y fíjate, para un accidente cualquier, vengo ya todo asoleado, fauleado, y se me ocurre venirme no agarré G1, salgo hasta donde sale Cumberry, porque como vivo en Iztapalapa, dije agarro Zaragoza, y bueno, para no hacerte la más de cuento, en un semáforo por poco me estrello. O sea, te estoy diciendo que el traslado de un lado para otro, y ya acabé agotado, asoleado. Lo que hubiera hecho en serio, lo que hubiera dado por tener una plegable en ese momento, bajarme, llegar a hoy, cargar e irme a dejar la camioneta y regresar. En cuestión de traslados, rapidísimo en bici. Una mula, ¿no? Ahí algo con qué cargar. Sí, no. Y órale. Sí. Una mula. Oigan, pues vamos con algo de música y vamos a seguir platicando con los compañeros y compañeras de Lunáticos Ciclistas, pero además no se pierdan, ya viene la sección Solo Natural, las recomendaciones que única y exclusivamente tienen que ver con plantas y con cosas naturales, y además ya viene la sección del Dub sin Pasaporte, la sección para la cual está nuestro compañero el Mexican Stepper desde Europa transmitiendo para el Viaje Sonidero, así que todavía queda mucho harto Viaje Sonidero, no le cambien. ¡Ay, Virgen Santa! ¿Qué es esta música? ¡Dios mío! ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos de Viaje Sonidero! Viaje sonidero, sonidero. Now this one is a tribute to the great warrior, foundation freedom fighter straight from out of South Africa, the man named Madiba, otherwise known as Nelson Mandela. What me say? Let me see your hand if you no love Nelson Mandela. The great freedom fighter from out of South Africa. Well, follow me no dread, well, hear me now. Well, make me see you put up on no hand and flash up some light. And them no open up the gate, no food on them plate, man, all I lose. esta música, Dios mío. Malditos muchachos del demonio. Seguramente son esos de viaje sonidero. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Ey, ey. Y estamos aquí ya entrando con la sección Solo Natural con nuestra compañerita, compadrita, comadrita Mashe desde tierras tecpanecas. ¿Qué tal, comadrita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. ¿La escuchan? Ya ves, todos se escuchan muy bien. ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo estás? Ah, pues muy bien, ¿y ustedes cómo están por allá? Bien, aquí mira, con casa llena. Los lunáticos ciclistas andan por acá, ¿cómo ves? Muy bien, pues saludos a todos por allá. Gracias. No, sí, sí suena casa llena. Sí, sí, sí está la casa llena. Oye, comadrita, a ver, compártenos, ¿qué nos tienes hoy en la sección Solo Natural para que también los compadritos y comadritas que están acá se pongan atentos? Bueno, pues hoy te quería platicarles de una sustancia o de un compuesto que pues es muy conocido por todos, pero que realmente no nos hemos dado la oportunidad de ver qué tan bueno o malo es, ¿no? Normalmente, pues la parte de la mercadotecnia y las grandes compañías pues nos venden la idea de que muchos de los productos que venden pues son buenos, ¿no? Y nos ayudan a tener una vida, digamos, que más fácil. Entonces, bueno, ya hablando concretamente, les quería platicar sobre el teflón, que pues yo creo que todos conocemos, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué es lo que se... ¿El teflón? A ver... que es lo que se utiliza en los sartenes, pues para evitar que se pegue, ¿no? La comida o cualquier otra cosa que estemos ahí. Entonces, pues como les decía, las compañías nos venden como que es una gran maravilla, ¿no? Nada se pega con el teflón. ¿Sí o no? Pero bueno, entonces hay que ver la otra parte de esa sustancia, de qué está hecha y cuáles son los efectos sobre nuestra salud, si es realmente que están mal. Tan maravilloso como nos lo plantean, ¿no? A ver, pues, échale. Entonces, bueno, este está compuesto por una sustancia que se llama ácido perfluoroctanoico, y entonces, bueno, se han hecho algunos estudios sobre animales con esta sustancia, y pues se ha comprobado que es cancerígeno, ¿no? Entonces, bueno, las compañías se lo venden como que esta sustancia no se libera hasta que los sartenes se exponen hasta los 230 grados centígrados. Pero, pues, si nos vamos a ver hasta qué temperatura llega la flama de las estufas, pues esta ya llega hasta 360 grados centígrados. Entonces es evidente que, pues, esta sustancia sí se libera, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo nuestra comida. Entonces, pues, esa es la parte que las empresas no nos explican, ¿no? Que realmente cuando tú estás cocinando en estas sartenes, pues estás expuesto a la liberación de esta sustancia y que finalmente vas a terminar consumiéndola en tu comida. Ahora también, cuando los sartenes exponen a esa temperatura, principalmente cuando son nuevos, empiezan a generar una serie de gases que también son cancerígenos y tóxicos. De hecho, la exposición de algunos animales a este tipo de gases pues provoca su muerte instantánea. Órale. Oye, y bueno, pues nos estamos comiendo literal el cáncer, ¿no? ¿Qué sería la alternativa? ¿Estas ollas de barro que las abuelas tenían en casa son una opción? Sí, bueno, pues como alternativa podemos encontrar algunos tipos de, digamos, de... Pero pues la alternativa principal sería estos de barro, ¿no? Comadrita, comadrita, a ver, donde estabas se escuchaba muy bien. No se escucha. Muévete tantito para que se escuche mejor. ¿Ya nos escucha? Ahí, perfecto. Ok. A ver, la alternativa es... Entonces, la alternativa sería utilizar algún otro tipo de recipientes, por ejemplo, estos de barro, que pues estamos seguros que no van a liberar algún tipo de sustancias dañinas, o a lo mejor otro tipo de sustancias de recipientes más comerciales, por ejemplo, los de... cerámica, que a lo mejor van a ser un poquito más caros, pero yo creo que para asegurar la salud, pues no es caro, ¿no? Bueno, pues sí hay opción entonces, ya saben, lunáticos, no al teflón. A ver, dice por aquí el compadrito, a ver, coméntale a la comadrita qué dices. Se te pega en la panza y esto ya no se te pega nada, entonces te haces resistente. Bueno, puede ser otra opción. Pero la opción sería no usarlo, ¿verdad, comadrita? Comadrita, ¿verdad que sí? Bueno, bueno. A ver. Bueno, comadrita, pues muchas gracias por la recomendación de hoy. No vamos a comer más en teflón. No queremos comer cáncer. Tal vez sea un poco difícil, pero al menos reducir su uso. Sí, pues, bueno, pues sí, reducirlo o ponerle la flama bajita, ¿no? la menor cantidad de tiempo es. Pues sí, a fuego lento. Pues muchas gracias, comadrita, por la recomendación de hoy. Ok, pues ahí estamos. Buenísima, nos escuchamos en el próximo viaje sonidero. Dale, gracias. Gracias a Saludos ti. Saludos a todos. Igual, chao. Bueno, pues ahí está la recomendación. Digan no al teflón. Aunque por ahí digan que sí, no. Digan que no. En puro barrito, eso sí, está más rico. Ah, bueno, pues si todo tiene al final, creo que cosas negativas que nos perjudican, ¿no? Pero en teoría, ¿no? Para el... Ya no. Ah, bueno. Bueno. Vamos viendo. Bueno, de entrada no al teflón. Seguimos acá en el viaje sonidero en el 127. Vamos con un poquito más de música y regresamos para seguir charlando con los lunáticos ciclistas que ya están en cabina. Llevar papel pa una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك إذا ما تهزو السوق، شوف داك السي محمد الجمال ديال الكرفان، قول له راه شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لكازين، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. Viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va sin más razón. Ya regresamos acá al viaje sonidero, el número 127, con los compadritos y comadritas de Lunáticos Ciclistas, que están en la cabina el día de hoy compartiendo con nosotros pues sus historias, sus experiencias, sus pedaleadas. Y pues cuéntenos a ver un poquito más de cómo surge este grupo, cómo surge la idea de salir a pedalear hace 8 años en la ciudad Monstruo, en donde casi ningún grupo salía a pedalear, ¿cierto? Vamos a cumplir 8 años, así como dicen por ahí, alguien que copió en un lugar de la Mancha Urbana, del cual no me quiero acordar. Había un ciudadano que le decían el Quijote. ¡Ah, no! Es otra onda. No, pues es que, oye, me estás diciendo que me acuerdes de hace 8 años, ya, mi edad, ya no es fácil acordarse. Podemos decirlo, no somos el primer grupo urbano nocturno, somos el segundo nocturno. Pero resultó que era una rodada de un Critical Mass fallido, porque ese día no, por más que se convocó, nada más éramos 9 ciclistas, y pues ya como que nos íbamos a arrugar y a regresarnos a la casa porque éramos muy pocos, pero dijimos, ya estamos aquí, venimos a rodar, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿no? ¿En qué mes fue esa rodada? Eso fue el último viernes de septiembre, era el 27 de septiembre. Entonces, pues rodamos rápidamente y... ¿Dónde fueron? A ver. Comúnmente el Critical Mass era de El Ángel al Zócalo. Del Ángel al Zócalo. Lunáticos, la primera rodada que convoca es... Esa la convocaba, pues sí, aquí no se vale ser orgulloso, pero en mi caso, el grupo padre, el grupo que me originó como ciclista de grupo fue Bicitecas, que es el primer grupo nocturno aquí en México, y es el más grande. Ya va a cumplir creo que 16 años en junio. Entonces yo rodaba con ellos y ellos fueron los que convocaron a Critical Mass. Yo ya había asistido a varios de ellos, pero ese Critical Mass de septiembre, pues nada más éramos 9. Entonces los 9 éramos diferentes grupos, era viernes, rodamos, pues del Ángel al Zócalo hicimos como 15-20 minutos, traíamos ganas de seguir rodando y empezamos a sugerir, y como éramos pocos, pues empezamos a tomar la sugerencia de todos y fuimos a la Villa, a Tlatelolco y así 2-3 lugares, y nos gustó y se nos hizo pues padre tener una noche más para rodar con los amigos, y ahí empezó el grupo. Decidimos rodar todos los viernes, porque al otro día muchos ya no van a la escuela o a trabajar, entonces es más ligerito, que te desveles más tranquilo. Y pues decidimos no hacerle competencias, respetando en ese tiempo cuando se respetaban las jerarquías. Entonces no quisimos fallarle al respeto al papá de Bicitecas. Entonces decidimos tener una sede alterna, que fue el Monumento de la Revolución. Y ahí empezamos. En aquellos tiempos se nos vaticinaba que nada más durábamos 3 meses, ¿no? Ahora sí les puedo decir en su cara a los que nos decían, pues ya llevamos 8 años. Y esto va para más. Órale. pues también como una alternativa, ¿no? O no sé si una alternativa, sino más bien abriendo nuevos espacios, ¿no? Nuevos espacios de convivencia y de reunirnos los ciclistas, porque hasta ese momento, como dices, solo había un grupo que como tal convocaba a rodar, ¿no? Sí, antes era más difícil, antes era, no era por moda, ¿no? Ahí sí eran verdaderos guerreros, tenías que fletarte porque la gente era casi veía un ciclista y sobre él, ¿no? Entonces habíamos muy pocos, mucha gente, inclusive aquí sí iba pedrada. El gobierno del DF nos decía que éramos locos, porque a mí se me ocurrió invitarlos en el foro de Muévete en Bici y me decía que qué responsable era invitar a la gente, sacarla de su clásico circuito cerrado y cómo exponerlos en la calle y más de noche, ¿no? Ahora me da risa porque nos copian a los ciclistas nocturnos, ya hacen sus circuitos, obvio, cuidados. Pero el problema es cuando se te acaba el tiempo, ¿no? Es como decimos nosotros, te sueltan a los perros y ahí va la jauría atrás de ti, ¿no? Entonces, nuestro grupo es eso, es como a un nivel básico, es irles explicando rutas, modos de comportarse, modos de seguridad para que se vayan ellos moviendo. Es padrísimo cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Ya me voy al banco en bicicleta, ya me voy en la bici al trabajo, a la escuela. Y eso es mover, cambiar la forma de pensar, hacerlos libres. Y cada vez que cada compañero te comenta eso, es un impulso para seguir, una motivación para seguir trabajando con esto. Y poco a poco se va cambiando la mentalidad de la gente, ¿no? ¿Cuál fue como la intención en aquel momento de los lunáticos ciclistas? ¿Cuál era su objetivo en un inicio? Pues te digo, movernos, cambiar la idea de que tú no eres nadie si no tienes una caja con llantas cuadradas y ser libres, lo que nos ha enseñado la bicicleta, ¿no? Con simple y sencillamente rodando, te haces libre, tú te programas tus tiempos, no tienes que programártelo con un horario del metro, de un pecero, y que te vas apretujando. Esa era la intención, mostrar a la gente que puede llegar hasta donde ella quiera llegar y simple y sencillamente con el poder de sus piernas y de su corazón. Oye, y en esa primera rodada, en donde rodaron algunos lunáticos ciclistas, luego convocaron ustedes a otra, ¿no? ¿Cuántos, después de esos 9, cómo fue creciendo este grupo? ¿Fueron menos en algún momento? ¿Fueron más? ¿Cuántos ruedan en lunáticos ciclistas? Mira, en aquel tiempo una de las cláusulas o recomendaciones de que hicimos como los mandamientos lunáticos era que cada uno tenía que invitar a otra persona a la siguiente rodada. Entonces esos 9 empezamos a hacer 13 y así nos fuimos creciendo. Llegamos a hacer en rodadas normales alrededor de 75, 80 personas. Desgraciadamente después se hicieron grupos ciclistas por donde quiera, que ahí sí son fugaces, ¿no? Te duran 3 meses, 1 año, 2 años. Y entonces, como ya hay afortunadamente grupos en todos los días, a todas horas, mañana, tarde o noche, pues ya los grupos ya no son tan numerosos, pero afortunadamente nos llega gente con buena onda, con buena vibra, que vive a la misma frecuencia que la mayoría del grupo, ¿no? Ahorita estamos oscilando entre 35 a 40 compañeros por rodada. Lo que pasa es que tenemos, no sé, como unos 15 fijos y los demás son flotantes, ¿no? Tenemos el problema que como es viernes, nos tenemos que estar peleando con la banda que tiene fiestas. Es que hoy me invitaron a una fiesta en los 15 años y de repente se van, ¿no? O me voy de viaje, hay puente. Entonces, y por eso no vamos creciendo, pero así que vamos dejando ahí la semillita y la buena vibra de la familia. Pocos pero locos, ¿no? Así es. No, yo creo que a veces también, o sea, un poco lo que decías, mucha gente, bueno, va a los paseos que ya están establecidos porque, bueno, finalmente hay un cuidado, ¿no? Por parte de, no sé, las autoridades, de la policía, ¿no? Los van cuidando, es como yo pienso que se sienten de pronto seguros, ¿no? Y a veces, como convocarlos a una rodada de viernes, ¿no? Donde hay más gente en la calle, donde hay mucho más auto loco, ¿no? Mucho más gente ahí echándose unas copas. Pues es más complicado convocar en viernes, ¿no? O sea, es mucho más complejo convocar en viernes cuando tienes todas esas otras opciones y la gente decide a veces irse a echar una chela que ir a rodar, ¿no? Pero fíjate que aquí es paradójico, ¿no? La gente se siente segura en un circuito cerrado, no sé, llámese Paseo de Reforma o el circuito del centro, pero estás seguro en, supuestamente en que los carros no te van a aventar, pero el problema es que te avientan los mismos compañeros ciclistas, los peatones. Entonces, en mi caso, yo ya no asisto a ninguno de esos eventos, ¿no? Porque es un caos, el ciclotón está hermoso mientras no te metes al centro, ¿no? Entonces, mucha gente que no sabe lo básico de la bicicleta, que no sabe respetar, como cualquier vehículo, tienes que ir directo, derecho, y van zigzagueando. Entonces han provocado accidentes muy graves en un circuito cerrado, que cuando tú vas en la calle abierta no te pasa, ¿no? Nosotros afortunadamente en 8 años nada más hemos tenido un accidente, y no de carro, o sea, fue de una moto que nos quiso hacer una maldad. De ahí en fuera, pues lo normal, ¿no? Cerrar, que se te cierran, que te mientan la... ¿Ya sabes qué? O también dan cosas, pero de ahí en fuera no hemos tenido grandes cosas. Sí hemos tenido caídas porque pues se nos atraviesa un hoyo, o sea, que el hoyo nos caza, ¿no? Entonces ya ve cuál es ponchaduras, y de ahí en fuera todo bien. Órale, pues... Qué interesante, vamos a seguir platicando con los compadritos y comadritas. Quiero escuchar el decálogo de los lunáticos ciclistas, a ver si nos lo pueden compartir. Vamos con algo de musiquita y regresamos al 127, no le cambien. A ver, seguimos acá platicando con los compadritos y comadritas, este, de los lunáticos ciclistas, este, y bueno, pues estamos platicando acerca de qué hay que hacer o cómo tiene que comportarse uno o cómo tiene que ir uno a las rodadas de los lunáticos. Y en eso nos quedamos, así que a ver si cada uno nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para ir a rodar con los lunáticos. A ver. Uno. Ah, no, no es cierto. Uno. Como quieran. Para ir con lunáticos tienes que implementar que tienes que llevar tu casco, tus reflejantes y tus luces. Visible. Y visible. Uh-huh. Visible y protegido, ¿no? Sí, debes de ir protegido y escuchar las recomendaciones que te dan dentro del grupo para que no te salgas, no se cometa un error con nadie y más que nada por los nuevos, porque muchas veces no saben cómo vamos, cómo nos organizamos y para que vayan más seguro ahí dentro del grupo. ¿Cómo qué recomendaciones habría como para la gente que va a una primer rodada con los lunáticos? Pues primero revisar que su bici esté en buen estado para que no resulte que se le cayó el pedal o no trae frenos o no trae cámara. Bueno, otra cosa importante es traer siempre una cámara de refacción o parches también. Y pues las indicaciones para los que rodan por primera vez es que todos rodamos como grupo, hay un guía o dos guías y hay una retaguardia. Entonces en medio queda todo el grupo y por más fallas o que se ponche una llanta o que ocurra algo, en grupo nos quedamos a solucionar el problema y avanzamos y vamos dando las indicaciones de la rodada, ¿no? Por ejemplo, que vamos a ir del monumento a, no sé, a Iztacalco y entonces vamos dando las indicaciones, vuelta a la derecha, vuelta a izquierda, etcétera, etcétera. Y bueno, otra cuestión es que si es primera vez que ruedan, lo más recomendable es que sea una ruta corta, entonces serían los primeros viernes de mes. Y ya rutas más largas las hacemos hacia los viernes de fin de mes. Ah, eso está bueno saberlo, porque entonces si es tu primer roda, llegas el último viernes de abril, pues cuidado, porque quién sabe si la armes, ¿no? Sí, eso estaría difícil. Eso está muy bien, pongan atención en eso, ¿no? Sí, sí, claro, pero de todos modos, o sea, el grupo, cuando ve ese tipo de situaciones, pues cambiamos la ruta. Pero son flexibles. Somos flexibles, somos demasiado flexibles en ese sentido. No somos así como decir, no, si puedes, adelante, si no, quédate. O sea, no nos vamos a eso. Más que nada, tratamos de integrar a la gente. Qué bueno. Sí. Sí, porque se debe sentir muy feo que, tú no pedales tanto, no, pues ahí te quedas porque nosotros ya nos vamos, ¿no? Que bien sabes, lejos. ¿Sabes cuál es el problema? Que luego llega a pasar eso con otros grupos. Sí. Entonces, te digo que yo he rodado con varios y sí, nunca me he llegado a comprar así con nadie. En particular con nadie. Y con lunáticos como que siempre es así. No, en ese momento no me afecta si cambian las rutas y si no. El chiste es pasar el rato bien, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, yo cuando llego a ir es porque ya tengo mucho estrés acumulado y tengo que sacarlo de alguna forma. Y ya llego a mi casa ya todo desestresado, ya acabó la ruta, ya. A ver, ¿y qué otras recomendaciones entonces? Aparte de casco, reflejantes, luces, que sepan en qué día ir, qué día es más fácil que puedan rodar, bici en buenas condiciones, ¿qué más? Ya tenemos como la tradición, más que una regla, la tradición es terminando de rodar, cenamos como para compartir y platicar y todo, y a veces el regreso ya es un poco más de meditación, dependiendo de cada quien, ¿no? Pero otro requisito súper importante que está dentro del reglamento de los lunáticos es que no debemos ingerir bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes de ningún tipo. Por seguridad, no solo de la persona, sino del grupo en general, ¿no? Que normalmente cuando consumes estupefacientes o cuando consumes alcohol, pierdes un poco la noción y tus sentidos no están al 100%, y como ya habíamos platicado, tenemos que estar al 100% para cuidarnos. Para pedalear. Ajá. Esa es la razón, básicamente, no porque la gente que esté ahí sea, ah, no. Bueno, también hay algunos mala copa, pero... sí, principalmente es lo siguiente, tenemos mala fama, ¿no? Te andas en bicicleta, es ratero, es pobre, y tatatío, ¿no? Si tienes un accidente, ya vamos perdiendo porque vienes en bici. Ah, pues ahora es que vienes marihuana, vienes tomado. Entonces nosotros en el grupo quisimos cambiar eso, ¿no? Queremos demostrarle a la gente que somos diferentes. Yo no repruebo eso, habrá momento para cada cosa. Y en mi caso, como administrador, no me gusta que porque una persona venga en su fiesta, nos arruine la fiesta a los demás, ¿no? O sea, eso no se vale. También ahorita estamos ya implementando el casco. Tenemos cierta libertad, pero igual hemos tenido accidentes, pero desgraciadamente por descuido de la gente. Entonces, hemos pensado, ¿qué pasa si no traes casco, ¿no? Entonces, hay gente que de repente se pone flamenca porque dice, no, pues es que no me gusta, ¿no? Pero te puedes caer y el problema es que no nada más te lastimas, ¿no? O sea, afectas a todo el grupo. Y si vienes con aliento alcohólico, con algún aliento a droga, pues nos vas a complicar. Y eso, los conductores tratan de buscarle mil cosas, ¿no? O sea, de inventarte que andabas en otro, zigzagueando, que te estabas metiendo en otro carril, o que habías tomado, que los insultaste. Entonces, si les das la pauta de que vienes tomado, pues peor tantito, ¿no? Y sí, desgraciadamente una vez nos pasó que un compañero venía en su fiesta y provocó la caída de una chica, entonces desde ahí optamos a, ¿sabes qué? Adiós, ¿no? Ya no. Qué bueno. A ver, ¿qué más se tiene que hacer para rodar con los lunáticos? O ya con eso. Ir con actitud. Con actitud. Mucha actitud. Uh-huh. Sí, no desesperarse. Como te digo que en el grupo hay diferente tipo de personas. Muy mucha diversidad. Entonces, si no está el que te apoya, si no está el que te va molestando en buena onda, porque siempre, eso sí, en Lunático siempre va a haber cotorreo, siempre va a haber una maldosa, va a ser el que te regaña o el que te llama la atención, va a ser el que te está dando la lata atrás. Avánzale, cierra espacio, sí. El que se come las cosas. Bueno, y con mucha actitud y más que nada, ¿sabes qué? Perderle el miedo a rodar en bici. Eso es lo principal. Perderle el miedo y los que vengan a rodar con nosotros pueden estar seguros de que van a encontrar un grupo bastante unido. ¿Algo más? O ya no con eso. Pues creo que Oscar lo dijo bien, perder el miedo a la bici y animarse a rodar, y sobre todo en la noche pues se aprenden muchas cosas, y bueno, yo pienso que en mi caso al menos adquirí herramientas para rodar de día, entonces si ya lo hice de noche, pues de día puedo hacer 20 cosas más, ¿no? Entonces creo que eso es lo fundamental, perderle el miedo, animarse a rodar, y pues esperamos encontrarlos una de estas noches en Lunáticos. Lo que sí hay dos restricciones así súper importantes, no están escritas, pero... ¿Las vamos a escribir? No, hay que queden como ahorita la transmisión en el aire, ¿no? A ver. No se permiten pros ni presumidos, ¿no? Nosotros somos, nos llamamos y se los hacemos llamar, a entender a la gente, los hacemos sentir en familia. Muchos de los compañeros nos han dicho, es que llego y me siento arropado, me siento protegido, me siento en familia. Pues esa es la intención del grupo, ¿no? O sea, somos un grupo de cuates, de familia, que nos salimos a divertir sanamente. Entonces, yo prefiero tardarme 20 horas en llegar a un destino, por decirlo así. Pero ver la cara de satisfacción de cada uno de que logró romper sus límites, es padrísimo, ¿no? No me interesa llegar primero. Hemos tenido rodadas, no hacemos rodadas nada más en la noche, hacemos rodadas a montaña, nos hemos ido a acampar, hemos hecho rodadas de domingo así en línea recta, y verles la cara de triunfo de cada uno que de repente te decía un día antes, es más, antes de empezar la rodada, es que no, a lo mejor no llego, y lo que todos los compañeros decimos, llegas con nosotros, ¿no? Salimos juntos, llegamos juntos, y sí hemos cumplido a cabal esa consigna. Y es padrísimo, entonces no nos interesa, porque nos ha pasado, que nos acompaña gente que quiere llegar en 2 horas al destino y van molestos cuando los demás vamos súper tranquilos. Vamos a disfrutar, no vamos a competir. Una parte que quiero que se rompa la consigna o la idea que se tiene, que el ciclismo o los ciclistas son egocentristas. y sí, desgraciadamente me ha tocado ver mucha gente. El ciclismo al principio era pura competencia de ruta, después de montaña, y mucha gente quiere presumir, ¿no? Y en nuestro caso no, en nuestro caso es para reunirnos, unirnos y ser libres. Eso está bueno, ser libres. Pues seamos más libres y ahorita vamos a seguir platicando, pero mientras vamos con algo de música, y porque ya estamos en la sección del Dub sin pasaporte, a ver, compadrito, háblanos un poco de esta sección. Pues hoy la séptima entrega del Dub sin pasaporte, Mexican Stepper, pues este fin de semana al parecer no tuvo presentación, pero nos manda un mix por ahí de media hora. Vamos a escuchar algo de estos tracks, de pues lo último que está produciendo en su gira europea y que terminará por aquel mes de junio, de julio, y regresará en agosto acá a México después de haber pasado más de medio año por allá en tierras europeas. Así que vamos a escuchar la séptima entrega del Dub sin pasaporte, y recuerden que lo pueden escuchar completamente a partir del miércoles a través de la página de www.regambulante.org/radio. Así que lo escuchan a través del viaje sonidero, no le cambien. Regambulante, esto es Dub sin pasaporte, Mexican Stepper desde Poitiers. Stay tuned. Al punto. Dubs y pasaporte de Mexican Stepper. Two Plate Style. podcast estará a partir del miércoles para que lo escuchen tranquilos, lo puedan descargar. Mexican Stepper Mix. La sección de Dux sin Pasaporte del Mexican Stepper. Esta semana una entrega de un mix de su nuevo trabajo que está armando por allá en Poitiers, una ciudad francesa ya que tomó como búnker en esta gira de más de medio año que se va a aventar por allá. Y pues vamos a escuchar a partir de este momento una entrevista que se le hace a Don Melitón, representante del Comité de Padres y Madres de los 43 de Ayotzinapa, que pues ayer se cumplieron 7 meses de la desaparición de estos compañeros de la Normal Rural. Así que vamos a escuchar este audio. Bueno, mi nombre es Melitón Ortega, representante de Padres de Familia de los 43 desaparecidos. El evento que hoy realizamos aquí en la ciudad de entre Reforma y Bucareli, ahí instalamos un antimonumental con el número 43. Esa actividad es una actividad décima primera acción global por Ayotzinapa. Nosotros decimos colocar ese monumento ahí, significa que nos faltan 43 estudiantes. Significa denuncia que el Estado mexicano no le ha dado respuesta el planteamiento de los padres de familia. Significa también denuncia ante el mundo, ante los ojos del mundo, que en México no ha habido una respuesta favorable. Y asimismo también decimos que es que los ciudadanos de esta ciudad pues vean que nosotros como padres de familia seguimos en pie de lucha y no nos vamos a descansar hasta encontrar los 43. A 7 meses de lucha jurídica, política, hemos tenido avance con nuestro equipo de expertos, que ya en la primera actividad que han hecho es hacer las primeras recomendaciones hacia el Estado mexicano. Y esas recomendaciones, a partir de esas recomendaciones y las otras que sigan, nos ha obligado a salir al extranjero, que desde el extranjero toquemos puertas a los organismos internacionales, por ejemplo la ONU, por ejemplo la Comisión Interamericana, por ejemplo la Amnistía Internacional y luego los organismos por Europa, que desde ellos se hagan ese planteamiento hacia el Estado mexicano, que respete, que ejecute y que haga cumplir las recomendaciones que se están haciendo los expertos. Entonces esa es la tarea que hoy estamos haciendo y por lo tanto vemos nosotros que hay un avance importante por parte de nuestro equipo de expertos. Entonces el llamado sería invitar a los ciudadanos de este país a que continuemos la lucha, que por ningún motivo debe quedar en el olvido el caso de Ayotzinapa. Al contrario, debemos de seguir luchando, gritando, saliendo a la calle juntos para encontrar la respuesta, no solamente de los 43, sino más personas que están desaparecidas en este país. Entonces esa es la idea, por lo tanto. A 7 meses de lucha, desde el principio planteamos primero la presentación con vida de los 43, castigo a los responsables, esclarecimiento de los hechos, justicia, y luego hoy estamos planteando también a que se abran nuevas líneas de investigación. ¿A quiénes? Al ejército, porque el ejército tiene mucho que ver. Al exgobernador Ángel Aguirre también tiene que hacer una investigación ahí, y al caso de Julio César Mondragón. Entonces, entre otros también que tenemos, tiene que ver el resultado a partir de la revisión del expediente. Entonces, ese es el planteamiento. Desde un inicio, pues intentó engañar a los padres de familia, diciendo que va a hacer todo. Peña Nieto dijo que va a hacer todo para ubicar y encarcelar los responsables, y que nunca dijo que se iba a hacerlo con ese delito de desaparición forzada. Hoy, pues es la lucha también, que esos que están encarcelados pues deben estar castigados bajo esa consigna de desaparición forzada de personas. Entonces, y muchas veces el gobierno mexicano ha intentado engañar a los padres de familia, diciendo primero que en el cerro del Pueblo Viejo, de Iguala, estaban los cuerpos de los estudiantes. Fueron los policías que declararon eso. Entonces también otra línea de investigación es hacia esos policías, ¿por qué habían declarado de esa manera? Y luego en el basurero de Cocula igual están diciendo que ahí fueron ejecutados los estudiantes. Y nosotros esas dos versiones y entre otras más, pues el gobierno ha querido callar las voces de los padres, ha querido a que los padres de familia se retiren del movimiento. Entonces nosotros decimos que no vamos a retirarnos hasta encontrar la respuesta que tenemos, y no vamos a permitir que el gobierno nos calle, nos engañe. Entonces, y la otra forma que quería el gobierno a callar a los padres de familia es intentar a dividirlos, a los padres de familia, intentar ofrecerle recursos, materiales, dinero, casa, entre otras cosas. Regresamos aquí al viaje sonidero después de escuchar la entrevista a don Melitón, que es representante de los padres de los 43, y justo que acaban de instalar pues un antimonumento ahí con el número 43, que lo que intentan hacer, bueno, pues que no se olvide lo que pasó, que justo se tenga bien presente y seguir luchando por la justicia y pues en nuestro país, ¿no? Fuerza y resistencia para los padres de estos 43 desaparecidos y para todos los desaparecidos del mundo. Pues acá seguimos con los lunáticos, que ellos no están desaparecidos, ellos siguen aquí afortunadamente con nosotros, en esta ciudad tan monstruosa, ¿no? Donde puede pasar cualquier cosa, pues ellos siguen aquí. Y estamos platicando acerca de cómo llegaron, ¿no? Este, un poco cómo llegaron a esta experiencia sobre dos ruedas. Y que a cada uno nos llega un momento de la vida en la que nos lleva a ese viaje, ¿no? De la bicicleta. A ver, ¿quién nos quiere contar cómo llegó a la bici? ¿Alguien de ustedes? Voy a entrar todo el rollo otra vez. Todo, bueno, lo más simple que se puede. Este, les comentaba hace ratito que yo creo que todo el mundo llegamos a esto del ciclismo más que nada por mucho estrés que tenemos acumulado, algún problema que tengamos, no sé. Yo en mi caso, yo tenía unas cosas locas en la cabeza que no me dejaban, y fue por eso que volví a agarrar mi bici. Yo siempre he andado en bici, me iba al trabajo en bici, regresaba y de mi casa al trabajo, y siempre en bici. Dejo la bici porque mi trabajo era de andar en coche de un lado para otro, y llegó un punto en mi vida en que dije, tenía muchas cosas en la cabeza, voy con un amigo, le doy una bicicleta, digo, arréglamela y vuelvo a andar en bici. Y ahí empiezo a rodar con muchos grupos, con la mayoría de grupos. Esto estoy diciendo hace, fue como hace 3 años, más o menos, 3 años. Y pero lo que les comentaba hace ratito es que como después de rodar con varios grupos, ahí te empiezan a comentar de uno en especial, de en este caso Lunáticos. Y es algo que te lleva... Es algo que te lleva en ese momento a estar con la gente. Y caigo a Lunáticos y sí, y soy una de las personas, se los comentaba, que yo no me hallo en ningún lugar, ¿eh? O sea, yo soy de andar solo por todos lados. Y con Lunáticos, las pocas o muchas veces que he rodado con ellos, me he sentido a gusto, me he sentido bien. Les comentaban hace ratito también que la parte importante de la rodada era la cena. O que nos íbamos a cenar. Y sí, como que es el momento en el que sacamos todo lo que tenemos. No platicamos de chamba, no platicamos de nada. Simplemente de nos burlamos, chistes. Bueno, no sé, tendrían que vivir la experiencia, Para los que quieran venir a rodar con nosotros, la cena es lo mejor. Sí, mira, algo bien importante. Yo les quería preguntar algo antes de que tal vez empecemos a entrar en tiempos críticos del programa. Y pues quizás de las primeras cosas que contaste que se conocieron en un Critical más fallido, y que por aquellos lejanos tiempos de hace 8 o 10 años acá en la Ciudad de México, pues solo los bicitecas andaban como pues en esa onda organizada. Mi pregunta era que si como Lunáticos Ciclistas también han lanzado la convocatoria para algún Critical Mass, que para algunos escuchas que si no conocen, el Critical Mass es una rodada tradicional que comenzó por allá en San Francisco, California, a partir de pues un conflicto con unos ciclistas, en el cual pues al siguiente día se manifestaron pues un montón, ¿no?, de ciclistas en una cuestión de ejercer los derechos cívicos o más bien el ciclista como un actor social. Y que en el caso de la Ciudad de México pues podemos escuchar que ellos mismos comentan que ustedes mismos comentan que son el segundo grupo nocturno que se hace acá en la ciudad, y que pues de 8 años para acá han surgido un montón, innumerables rodadas, como bien lo dicen, todos los días y a todas horas, de todos los niveles y hacia todas las geografías posibles que nos puede dar la ciudad. ¿Cómo escucho que Lunáticos Ciclistas es un paseo, no sé, quiero lanzar la pregunta así como disparadora, recreativo, también lúdico, un poco filosófico, divertido, y esta parte también como del construir la parte de la visión del ciclista en la ciudad, como cómo lo chambean, cómo lo ven, qué piensan acerca de eso, del construir entre todos política pública, incluso sin que se esté como ahí pues en la cámara o en la legislación, sino desde la práctica. Sí, mira, desgraciadamente desde la escuela te enseñan que debes de ser un gran caudillo como Zapata, como Villa, o un gran inventor, o un rockstar, ¿no? Entonces tienes que hacer cosas grandes, mucha gente se va por eso, ¿no? Que tanto mueves a las masas, y mi idea es más sencilla y más básica. Hay que hacer bien las bases, hay que entrarle en la mente, en el corazón de la gente, y con que una persona la cambies, cambias al mundo. Esa persona va a hacer lo mismo, y esto se va a hacer un efecto dominó, y se va a multiplicar, ¿no? Entonces, a veces no nos escuchamos mucho en eso, ¿no? De que a lo mejor Visitecas o los Critical se mueven más, ¿no? Critical más para mí nació en China. En los cruceros, en que llegaban los obreros y se estacionaba el primer ciclista y no podía pasar porque la cantidad de carros no lo contaban, no lo contemplaban, ¿no? Pues era un ciclista insignificante. Y empezaban a llegar los demás ciclistas y se empezaba una masa tremenda, una crítica, que llegaban ellos como si fuera un trailer, como decía un compañero, y se aventaban y los carros se paraban, ¿no? Entonces, para nosotros de ahí sale el Critical Mass, desde los que hicimos el Critical Mass hace 8 años y medio que estuve participando en ellos. Y nosotros llegamos a cerrar calles. Nosotros cerramos, tengo el orgullo de decir, cerramos Tlalpan en 2 ocasiones del mismo día. Pero llegó un momento en que decías, bueno, ok, para mí cerrar calles no es necesario. Es lo peor que puedes hacer, porque en vez de hacer conciencia a la gente, los automovilistas que vienen atrás de ti te la vienen mentando. Y los que vienen atrás de ellos no saben qué pasó. Entonces, a mí me empezó a caer el 20 que esa por ahí no era, ¿no? Esa acción política o de rebeldía para mí no me funciona. Me funciona llegar y invitar a un amigo a una rodada, enseñarles lo bueno de rodar, y él solito va a cambiar. Si no va a cambiar, pues es que ya está muy arraigado, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, como política, digo, porque eso fue todo un proceso, junto con otros dos grupos que les mandamos saludos, Lobos Bike y Bici Raptors, éramos la Trinca Infernal, hicimos mucho más cosas con Bicitecas en 6 meses, ¿no? Tanto que nos invitó a Bicitecas, que era un grupo cerrado, los activos nos invitaron a que participáramos y le dijimos, ¿sabes qué? No, nuestra política es aparte, nuestra política es desde abajo, con la base, ¿no? Y no queremos ponernos aquí coliges de que yo hice esto, yo hice lo otro, pero en aquellos tiempos empezamos a meter aquí en México la rodada del silencio, los tres grupos, empezamos a meter la rodada No Más Ciclistas Atropellados, ¿sí? Y otras más que sería como que nada más enaltecernos, ¿no? Entonces nuestro trabajo, por lo menos en Lunáticos, es picar piedra, ¿no? Es lo más efectivo, es como una gotita en una piedra, ¿no? Tarde que temprano la vas a romper. Y no meternos en políticas de si a la ciclovía, si cambio de los reglamentos, ¿no? Es simple y sencillamente enseñar a la gente que cualquier ciclista que ves tú por ahí es uno de tus amigos, ¿no? Puede ser un familiar tuyo y hay que respetarlo como peatón, como ciclista o como automovilista, ¿no? Bueno, más allá de esta discusión de las políticas públicas, yo creo que, bueno, he escuchado mucha gente que me dice que cómo me atrevo a andar en bici si la ciudad es muy peligrosa, ¿no? Si pues los automovilistas no te respetan, si los camiones se te avientan, etcétera, etcétera. Y entonces, pues lo que yo les digo es que sí, efectivamente la ciudad es peligrosa, no te respetan, pero no va a llegar el mágico día en que todo sea bonito y puedas rodar libremente si no tomas las calles de una vez. Entonces, según yo, en la medida en que seamos más los ciclistas que andemos por la calle, pues va a haber más convivencia y vamos a saber cómo respetarnos y cómo, digamos, medirnos, ¿no? O sea, tampoco queremos cerrar las calles, tampoco queremos tener nuestra ciclovía, simplemente transitar libremente, que nos respeten, también nosotros respetar a los otros, pues a los demás ciudadanos con los que nos topamos, ¿no? Entonces creo que es tomar las calles, ocupar el espacio público, y en ese caso, pues yo abogaría más porque tengamos buenos caminos, o sea, que el asfalto esté bien y que en ese mismo asfalto podamos estar ciclistas, motociclistas, automovilistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a mí más me mueve. Bueno, y en cuanto también a las cuestiones políticas, lo que pasa es que son así que juntos, pero no revueltos, ¿no? Entonces, cuando se empezó a generar lunáticos, la intención era eso, ¿no? Tener como una especie de grupo reaccionario que pensara más allá del ciclismo, ¿no? Como base el ciclismo. Pero en este caso, mi hijo le decía yo, ¿sabes qué? Esto no se puede hacer, ¿no? O sea, somos mucha gente en la ciudad, de esos millones de la gente, pocos andan en bicicleta. Y de esos pocos, mucho menos, piensan igual que tú, ¿no? Entonces, no podemos mezclar cosas, ¿no? En mi caso, hacemos otra actividad con las bicicletas para estar demostrarles que la modernidad nos está haciendo menos humanos, ¿no? Entonces hacemos bicimáquinas, recuperamos bicicletas y hacemos otras cosas, ¿no? Pero con algunos de mis compañeros que vienen aquí con otras personas, íbamos haciendo más cosas, ¿no? Tan solo en el grupo somos muchos lunáticos, pero somos pocos los que marcamos la logística, los que cuidamos a los demás. Entonces hay diferentes formas de pensar, ¿no? Desgraciadamente y afortunadamente, ¿no? Pues ya escucharon ustedes un poco de lo que hacen los lunáticos ciclistas. Cada uno seguramente tiene su propia vida y la bicicleta han encontrado en ella, pues seguramente, un vehículo muy eficiente, un vehículo muy amigable y que les brinda tal felicidad que, bueno, pues hoy lo siguen usando, ¿no? Sí, ya por último, algo padrísimo que tenemos en el grupo es que nos conocemos por nuestros nombres, ¿no? O sea, Paulina, Melba, Oscar, Luz, Javier. Los apodos, como digo yo, los apellidos, se te ocurre preguntarlos a los 3-4 meses, ¿no? E inclusive las profesiones. Eso como que no nos interesa, nos interesa más la calidad humana, la persona, ¿no? Que nos reímos, platicamos, a veces nos platicamos los problemas. Y ya después de repente, por cierto, ¿a qué te dedicas, no? Y otros grupos les interesa más la bici, lo que gastas, lo que ganas, que la persona. Eso es lo que más nos identifica en lunáticos. Por cierto, esto que dices ahora me recuerda a... Tenemos un amigo trabajando allá en una tienda que no voy a nombrar la marca, pero en Puerto Vallarta, y que él es mecánico de esa tienda, ¿no? Y tienen un dicho, pues así como que muchos grupos de ahí practican principalmente la ruta, y dice algo así como... No importa cómo le des, sino cómo te ves. Entonces, pues, ahí saludo para los que se paletean por allá en el puerto de Vallarta. Pues ahí está el dicho, ¿cómo lo escuchan? Y, pues, a ver, ¿quieren ahí aportar? Ese dicho, aquí en el grupo, por lo general... siempre choca, porque cuando vamos a un destino largo, que nos ha tocado ir a un destino largo, los más pro son los que se quedan atrás. Los que traen todo el kit. No, exacto, o sea, todo el kit, o sea, son los que se quedan hasta atrás, ¿eh? Y los que traen la mejor bici son los que se quedan hasta atrás. Entonces, con nosotros siempre choca ese dicho. Siempre chocaría muy bien ese dicho. Pues, no sé, ¿cómo ven? Vamos con una rolita más y vamos a venir a cerrar ya el programa, así que vayan preparando sus reflexiones finales para este viaje sonidero el número 127, hoy con los amigos, amigos y amigas lunáticos ciclistas. El viaje sonidero. Buena música, mucho de Braille. Feeling was the pain out of in humanity. Looking for peace is life, asking for virginity. That's why I'm in community, working on my spirit. Why I pray for unity, to fight you for the merit. And I want you in the glove, I want you in the grave. I'm in love for a skin and I will never be a slave. They could say I'm useless, but I will say this. Mr. the music, let this kiss. Some love, we need some love. Some love, we need some love. We don't need no water, we don't need no fun. We don't need the star, we don't need the sun. We don't need no billions, we don't need no love. We don't need no children, we don't need no gold. We don't need no king and we don't need no slave. We don't need no rain and we don't need no slave. We don't need no road, yes, we don't need no rain. We don't need no road and we don't need no end. Living in a world where the gist remains alone. It is our battles between reality and hopes. Unimic made humans with impunity. Killers are the tools of righteousness and poverty. We'll never take the time. Time belong to them, they are controlling our mind by the TV and the web. They say you want living freedom, but it's a lie. They build their own kingdom to shut up as you and I. We're all playing a role that we never can control. We must stop the bawling if nobody wants to call it. Nobody wants the rules, but nobody tried to change. These hands, whose will lose the sense and whose will lose the chance to love. Hola, por allá. Bueno. Hola. Bueno. Compadrito, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Cómo buenas estás noche. Por allá? Bien, por acá todo bien, mira, con casa llena. ¿Ya escuchaste? ¿Escuchaste o no escuchaste? Bueno. ¿Escuchaste o no escuchaste, pues? Habla, escúchame por el teléfono. Sí, Bueno, este compadrito como que algo está pasando con la sección de Tenahuatili, es otra sección que tenemos acá en el Viaje Sonidero, pero mientras habla, mientras nos vuelve a platicar, pues estamos acá con los compadritos del Viaje Sonidero, que están hoy en este programa. Ah, sí, bueno, los lunáticos en Viaje Sonidero. Y que estamos platicando acerca de las rodadas, que aún han rodado y todo este viaje. A ver, ya regresó, a ver si quiere. Sí, a ver si lo quiere escuchar el Viaje Sonidero. Compadrito, a ver, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Escuchas? Sí, allá se escucha mucho... mucha bulla, muy contentos todos por allá. ¡Saludos! Casa llena ya en la cabina del Viaje Sonidero. Eso es todo. Me da mucho gusto. Qué bueno, sí, a nosotros también, nos gusta estar acompañados. Muy bien, bueno, pues esta noche ya como estamos en los límites del programa... tenía preparado algo más más largo, pero como ya hace poco tiempo, pues les voy a recitar un poema. A ver, pues. Primero va a ser en náhuatl y luego pues lo voy a traducir para que entiendan qué dice. ¿Les parece bien? Con eso nos pedimos. Échele. Va de ahí. Lehuatl nictlazotla sensontotl iquicao. Lehuatl nictlazotla inchalchihuitl itlacpalis. Iguan inahuillacme xochime san oxenca. Lehuatl nictlazotla intlacatl. Es un poema muy breve del señor Nezahualcóyotl. Gran filósofo y poeta, y pues la traducción es así. Amo el canto del sensontle, pájaro de las 400 voces. Amo el color del jade y el fresco aroma de las flores. Pero por sobre todas las cosas, amo más a mi hermano, el hombre. Así es, y pues... en este poema, Nezahualcóyotl deja notar que él era un gran conocedor del mundo. Aquí están presentes cuatro elementos, como por ejemplo el animal, el mineral, está el vegetal y pues está el humano. Muy bien, viaje sonidero. Nos estamos viendo el próximo lunes. Un saludo allá a los ciclistas, náticos. Tlalzocamati, ometeot. Ometeot, tlalzocamati, compadrito. Gracias. Hola, Yowaldi, que estén todos muy bien. Saludos, compadre. Bueno, pues... ahí estuvo la sección del Tenahuatili. Gracias al compadrito por compartir con nosotros la palabrita, que siempre hace falta, ¿no? Siempre hace falta recordar nuestras raíces, y para eso justo es esta sección. Y seguimos platicando con los lunáticos ciclistas ya en la recta final del Viaje Sonidero. Y bueno, pues cuéntenos qué sigue para lunáticos ciclistas, qué viene próximamente. Invítenos a ver, a rodar. Y nuestras ruedas van creciendo en cuanto a intensidad, kilometraje e intensidad conforme va avanzando el mes. Afortunadamente se nos viene el mes de mayo, trae 5 viernes, entonces los invitamos principalmente el viernes, si mal no recuerdo, creo que es 29. Es rodada al finito y más allá, son por lo menos 70 kilómetros, es salir del DF, ida y vuelta. Todavía no definimos bien el destino, pero probablemente sea Tepozotlán, irnos rodando de noche. Y entonces pues los esperamos, ese día salimos a las 9. ¿Qué más se viene? Pues se viene la rodada del silencio en mayo, la rodada del desnudo, que por ahí de repente participamos, no como grupo, pero sí. ¿Sí se encueran o no? ¿Qué pasó? Alguno que otro del grupo sí, la mayor parte vamos de seguridad. Bueno, yo no he ido en los últimos 2 años por cuestión de trabajo, Y también que más se viene nuestro aniversario, nuestro octavo aniversario como Lunáticos. Y pues yo creo que vamos a empezar en agosto a hacer rodadas especiales. También hacemos rodadas de montaña y de acampada. Entonces pues yo creo que vamos a planear unas dos o tres por ahí para festejar nuestros 8 años, que no son fáciles. La Miski, el 1 de noviembre, el día que caiga, rodamos. Salimos 5:30 del monumento, también están invitados. ¿Y regresan a qué hora? Regresamos aproximadamente como a las 2:30, 3:30, dependiendo de clima. Así vamos y regresamos. Entonces los invitamos a esas ruedas súper especiales. ¿Y todos los viernes en dónde? Todos los viernes a las 9:30 para salir. Tratamos de salir puntuales a las 10 en el Monumento de la Revolución. Muy bien. Sí, ahí en la parte que va hacia abajo de la cúpula. Al lado del museo o arribita del museo, ¿no? Arribita del museo. Sí, y vamos y regresamos al monumento. Simple y sencillamente pues pueden hacer algún bicibus para llegar ahí o cuando vamos rodando pues a veces los acercamos a su casa. Ah, eso está buenísimo, además de todo, ¿no? Sí, son un grupo así bien unido, eso está padrísimo. Pues algo más, compadritos, con lo que quieran cerrar, despedirse este viaje sonidero. ¿Tú? A ver. Pues yo insisto en que se animen y tomen la bici y ocupemos las calles. Usen la bici. Libertad en todo sentido, andar en bici. No hay mejor libertad que eso. Y hija, te quiero mucho. Espero que estés despierta. Y si estás despierta, hoy no dije ni vistes, ni oístes, ni vista. ¿Ok? Te quiero. ¿Sí oíste? Te quiero, Cheli. Y que tengan buena actitud cuando vayan en cualquier lugar. Sí, la bici te cambia la vida por completo. Te cambia la forma de ver la ciudad. Siempre, toda la vida va a ser caótica. Es una ciudad en la que vivimos muchas personas. Pero el subirte a la bici te da otra visión de las calles, ¿no? Entonces, pues invitarlos a que se suban a la bici y pues que comiencen en rodadas grupales, porque eso te da muchísima seguridad. Y si es con lunáticos, mejor. Sí, la vida del ciclista no es nada más andar en la bici, estar trepado en la bici, es mucho más. Hay un mundo enorme atrás de eso, bici máquinas, grupos, conocimientos, y pues los invitamos a que se acerquen a Lunáticos para que se vayan poco a poco metiendo a ese mundo, y pues estaremos gustosos de ir con ustedes mano a mano, hombro a hombro en este recorrido. Pedal a pedal. Pedal a pedal. Saludos para las bicis piratas, para Ulises, para Fátima, que nos están escuchando, y pues un saludo donde quiera que estén. Así es, porque si no, me cuelgan. Saludos a todos los compañeros lunáticos, a todos los locos del ciclismo, llámese como se llame, hagan lo que hagan, pues un súper abrazo. Pues ya lo escucharon, compadritos, súbanse a la bici, no hay más revolución, ni más transformación, ni más libertad que en la bicicleta, sobre dos ruedas, no hay otra, la única cadena que nos hace libres, ¿sí o no? Pues agradecemos mucho su presencia el día de hoy, que hayan rodado hasta acá para acompañarnos, para compartir con la gente sus experiencias y que conozca más gente a los lunáticos ciclistas, ¿no? Y a todos los grupos. Ahí está, recomendación especial. Eso está bueno. Bueno, compadrito, pues yo creo que nos vamos despidiendo de este viaje sonidero, el 127. Nos escuchamos la próxima semana con mucha música, información, recomendaciones y con un toque de braille sobre todo. Compadrito, a ver, despídete de la banda. Nos escuchamos y envíense. Es todo lo que tengo que decir. ¡Lunáticos!